No, que esté mejor gritos. En todo caso. Yo pensaba cuando uno se levanta muy temprano, que no pasa tan seguido. No, bueno, por suerte. Parece que a esta altura ya está la mitad del día. Claro. Es una cosa rara. Entonces ya está despabilada todo. Es raro porque hace bastante que no me pasa eso a mí. Claro. De sentirme a la mitad del día. Me siento madrugado. Al principio, claro. Claro, estoy arrancando el día. Claro, no. No, yo generalmente ya es la mitad del día. ¿Ah, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Usted madruga, se levanta tempranito con la luz del sol a lo Neruda? No sé si a lo Neruda. Neruda sabía lo que hacía. A ver, cuente. Neruda tenía en su... Yo que tenía dos casas. Él. Sí. Una en Santiago y una en Valparaíso. Valparaíso, que está al mar. Entonces él lo que hacía... Por eso muchos poetas lo bardean a Neruda y le decían un boludo con vista al mar. No, generalmente esas cuestiones son al margen. Bueno, pero ellos se lo decían, ¿por qué? Porque Neruda, sí, está buenísimo, eso es envidia, como un boludo con vista al mar. Sí, sí, ya sé, pero bueno. Él tenía en su estaba en su habitación, ¿no? Uh-huh. Él tenía su mesita y arriba de la mesa la ventana que daba al mar, un ventanal que daba al mar. Uh-huh. Y atrás tenía su cama. Uh-huh. Entonces él no usaba despertador ni nada, o sea, él se acostaba a dormir. Entonces, justo cuando eran las 7 de la mañana, el sol pasaba por no sé qué parte de la ventana y le daba justo en la cara. Ya lo molestaba. Claro, y así se despertaba. Sin despertarlo, lo despertaba el sol a las 7 de la mañana. Qué lindo. Ahí está, mira qué lindo. Sí, pero... No, a mí, digamos, me despierta así la luz porque obviamente entra por el... Por las rejitas de la persiana. Pero ahí de decir que armé todo de tal manera que a las 8 de la mañana me dé el sol en la cara, no. No lo hizo así. No. Qué poco poética, romántica que es. No voy a meter la cama. Despertador, que hace un quilombo o algo que le dan ganas de romperlo cuando se levanta. Y pero mire si no tengo despertador. Mire si ya por suerte mi reloj biológico hace que a las 8 de la mañana me despierte. Bueno, dicen que no hace falta reloj, despertador. Despertador, es verdad. Usted dice que se acuesta pensando en la hora, pensando en la hora que se quiere despertar, y supuestamente se despierta solo. Bueno. A esa hora. Yo es como si no tuviera despertador, porque por más que lo ponga no lo escucho, entonces me puedo levantar a la hora que sea. Capaz igual tengo que ir a algún lado, pero igual me pasa. No es, digamos, a propósito. ¿No lo escucha el despertador? No sé por qué. Lo debe poner bajito, tiene que poner bien fuerte. Pongo fuerte y uno bien feo, pero igual. Ajá. ¿No? No. Lo que pasa es que por ahí también se da la costumbre que si usted generalmente se despierta a tal hora, aun cuando no tenga despertador, en ese horario se termina despertando. Sí. Eso loco. Por lo menos eso es por... El subconsciente es eso. Sí, por experiencia del cuerpo mismo. Es lo que generalmente a mí me pasa, que más o menos llega el horario, minutos más, minutos menos, no es que a las 8 y 5 clavados. No, me bueno, despierto. Pero el cuerpo está tan acostumbrado que hace, o sea, su propio ritmo. La maldita rutina. También. Como llega un momento en que el cuerpo ahí se cansa, también está durmiendo, entonces... Sí. Vamos, la psiquis. Sí. O sea, está muy... muy descansada. Bueno, así arrancamos este programa, hablando de estas temáticas universales. ¡Wow! ¿No? ¡Qué profundidad! ¡Qué profunda, claro! Filosófica, teológica, existencialistas. Ajá. Todo el mundo se tiene que despertar, así que una temática universal. Todos en un momento se despiertan. Sí. No, men, algunos pasan dormido por su vida, toda la vida. Claro, eso le estaba por preguntar. ¿Usted se refiere al despertarse en cuanto a estar horizontal y con los ojos cerrados y pasar a estar por lo menos con los ojos abiertos? Claro. Puede que horizontal siga, pero por lo menos con los ojos abiertos. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, despierta. No. Bien, le damos a todos las bienvenidas. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Facebook, ¿no? ¿No? Fotolog, ¿no? No, ya le conté ayer. MySpace, ¿no? Ya le conté que Radio Walden tiene Facebook. Ah, este bien. Programa no va a tenerlo. Muy bien. Porque no sabemos para qué sirve todavía. Y aparte porque este programa, ya la producción dijo, nosotros fotos nuestras no vamos a poner. Nada. Del operador no queda lindo. Tampoco. Hay un par, pero no poco graciado en ese momento. Sí. Y si usted quiere la suya, yo no, ya dije que mía. Mí. No, ni palo. No. ¿Usted, Joana? No. No estaba pensando en si quería ganar. Si quiere ponemos una foto suya. Claro. Cada uno decide. No, está bien, gracias. Bueno, saludamos a la gente que nos escucha en el Blogspot, nuestros oyentes en el exilio. Tenemos un par de comentarios. Tienen que ver con el informe que hacía usted, Joana, el lunes. Ah, el de los niños salvajes. Sí. Qué bueno. Que tiraban algunos datos. Saludamos a la gente también que nos escucha en www.radiowalden.com.ar. Y bueno, a los que nos escuchan por el medio que sea, a los que están ahí del otro lado, les mandamos saludos. Esperemos que estén bien. Y muchas gracias por escucharnos. Hoy me acordé de traerlo, el fragmento del libro de Camus. Bien. Sí, también. Vamos a ver si llegamos a leerlo. Bien, ahora si les parece le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. You talk about your woman, I wish you could see me. Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-7644. Diego El Lata, que mandaba un mensaje. Buenas. Hola, Diego El Lata. Y dice, en Facebook hay una mina parecida a la Lore. ¿Será una hermana? Vaya uno a saber. ¿O está usted en Facebook? Me estaban clonando. Bueno, no sé. Averigüe los datos. Ahí le decimos a Diego y después nos cuenta a ver qué dice de la chica. Bueno. ¿Usted, Joana, tiene Facebook? Sí, por la revista. ¿Sí? Ajá. Por Conexión, claro. Ciudad. Así que por ahí los contactos. Pero tengo una foto en la que tengo 13 años. Así que. Ah, bueno. Y la agregó una amiga mía. Como para que haya una foto, así que es en honor de ella. Pero no tiene uno personal, así. No, casi no uso, o sea, tengo ese y ahí te escriben y demás, pero... Claro. Nada. No. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no, me haces esas señas amenazantes? No, le iba a contar que... Pero no, le estoy por contar que nos llegaba otro mensajito. Ah, no entendí. No, era para que me prestara atención porque nos había llegado un mensaje. Le presto mi atención. Bueno, en este caso le damos las buenas tardes a un amigo que andaba recontra desaparecido, que es el amigo Kur. ¿Cómo anda Kur tanto tiempo? Por eso nos dice, acá está, ¿cómo andan los gurises del Alba? ¿Mi hermano estará por la radio? El Pepe se acaba de ir. No, su hermano en este caso, en lo musical, sería Víctor Jara. Ah. Y por suerte bien, acá andamos. Cur. ¿Y Víctor Jara está? Sí, está. Bueno, le mandamos un saludo a Kur, lo extrañábamos tanto tiempo sin que aparezca. A ver, ¿por dónde empiezo? Gacetilla. Sí. Cosa de Negro. Sí. Va a estar presentándose este sábado 5 de junio a las 22 horas en Sabina Bar. Esta obra que está basada en tres cuentos de Roberto Fontana Rosa. Actúa Manuel Baella, Ricardo Campora y Luciano Temperini. Está dirigido por Severo Calacci. No sé cuánta entrada tenemos. Muchas, 2, 4, 6, porque ayer se llevaron un par. Ah, mire. Que anduvo por acá hurtando entradas. Venía oliendo las entradas, entonces hice paso y así me llevo, sí, un par. Pero tenemos como 8 o 10 entradas. Ay, muy bien. Así que el que quiere las pasa a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Y le cuento también que en este caso lo que tenemos son 2x1 para ver la obra de teatro Antígona, ¿dónde estás?, que es una versión libre que hace Marcela Velardo sobre la obra Antígona de Sófocles. Esta directora es la que estuvo haciendo también la obra de Ibsen, ¿se acuerda que trabajaba la Dire? Ah, El enemigo del pueblo. Esa misma, así que quienes hayan visto y conocen ya la estética de Marcela Velardo pueden ir a ver también esta, que se va a estar llevando a cabo los domingos de junio y julio a las 8 de la noche en la sala de teatro La Escalera, que queda en calle 9 de julio 324. Bien, ahí no hay nada. Descuento, 2x1. Sí, le digo, teníamos 3 2x1. Ah, ¿lo dijo? Sí. Oh, disculpe, estaba disperso. Bien, bueno, acá Kurt que nos manda un mensaje. ¿Qué? ¿Qué le dice? No te hagas el canchero, sos boleta, pibito. Mi hermano es Víctor Jara. Bueno, me confundí, justo anduvo el Pepe por acá. Claro, por eso lo saludaba. Se puede confundir uno, che. No te dejan pasar uno. Bueno, ¿qué más? No le sabría decir. Tiene los comentarios. Ah, para los comentarios. Sí. Ahí está, bien. Bueno, estos comentarios tienen que ver con el informe que hacía Johanna el lunes. Sí, el lunes. El lunes sobre los niños salvajes y esas cuestiones. Llegaban dos comentarios. Uno de ellos es del cadáver de la novia. Uh-huh. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Qué nos dice? Vean, sí o sí, la inquietante pero hermosa película del alemán Werner Herzog. Aquí, Herzog. ¿Cómo se dice? Como en alemán, la H. Ni idea. Generalmente son anglicismo, una cosa así, o sea, donde la H es como J. Una sí. Herzog. Sí, uh-huh. Pero más fuerte que en el inglés. Sí. Y la W es como una B. Sí. Uh-huh. Werner Herzog. Ahí está, muy bien. Bueno, que nos nombre un par de películas. Aguirre, Nosferatu, Fiscarraldo. Pero acá hay que ver sí o sí. Es aquella titulada El enigma de Kaspar Flauser. Del año 75. ¿Kaspar cómo? Kaspar con K. Ajá. Kaspar Hauser, o sea, con H, porque estoy pronunciando como una J. Muy bien. Bien. El enigma de Kaspar Hauser, basada en la historia de uno de los niños salvajes citados por Johanna, dice. ¿Cuál habrá sido? Nombré un montón. Bueno, acá a ver, dice, el misterioso actor que representa a Kaspar, sí, conocido solo como Bruno S., logra una actuación que te pone la piel de gallina. Y el caso es que él mismo creció en realidad entre asilos y prisiones. El chico encadenado. ¿Será creo ese? Creo que sí, Kaspar, que se llamaba, porque lo encadenaron en un sótano 8 años, una cosa así. Ah, capaz que sea ese. Uh-huh. Bueno, y nos pone postdata. Y ya que estamos, dedíquenle alguna vez un informe a Werner Herzog. Y más exactamente a la psicótica dupla que conformaron con el diabólico Klaus Kinski, uh-huh, un actor fetiche, su actor fetiche. No hablamos nunca de Herzog. ¿No? No, o sea, dedicarle bloque de cine no. Hemos hecho referencia y por ahí en, como se dice, en las efemérides. Pero nunca le hemos dedicado así un miércoles. Claro, un miércoles de cine no. Bien, buenísimo, le agradecemos al cadáver de la novia los datos. Sí, muy bueno. Además, para extender un poco más eso, estaba interesante. Exacto. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener en cuenta, vamos a hacer algún informe, ¿no? Uh-huh. De Herzog. Uh-huh. Bueno, por acá completan más la información, Araña. Uh-huh. Saludamos a Araña, también le agradecemos. Y nos dice, el verdadero nombre, o el nombre completo, mejor dicho, del actor Bruno S., era Bruno Schleinstein. Y la verdad es que tampoco era actor, hasta que Herzog lo eligiera para encarnar al fantasmagórico Kaspar Hauser. Nacido en el 32, Schleinstein, quien fuera un niño golpeado y abusado, creció en instituciones mentales, en las cuales desarrollará, de manera enteramente autodidacta, unas sorprendentes habilidades como pintor y pianista. Mantenerlo tranquilo ante las cámaras parece haber sido un trabajo complicadísimo para Herzog. Verlo en la película mencionada por el cadáver de la novia es ciertamente un poco angustiante, como si te contagiara su nerviosismo. Así todo, Herzog volvería a convocarlo 2 años después para el siguiente extraño film titulado Strosek. Y también recomendable. Con un guión escrito en solo 4 días por el director para el propio Bruno S. Ah, bueno. Bueno, no hay que olvidar que dirigir a un actor profesional como Klaus Kinski tampoco fue para Herzog una tarea sencilla. Pero ese tema se los dejo para su informe. Y nos dice, postdata. Sobre el rarísimo y apasionante caso real de Kaspar Hauser, hay que recordar que este muchacho ha inspirado a infinidad de artistas. Me vienen a la cabeza el terrible y amargante novelón del alemán Jacob Wasserman, Kaspar Hauser o La inercia del corazón, del año 1908, y vale la pena conseguirlo, nos pone. El poema de Verlaine, el canto de Kaspar Hauser en su libro Sabiduría, de 1880. El cuento Ven y enloquece, de Frederick Braun, de 1949. O la obra de teatro Kaspar, del alemán Peter Hartke, muy recomendada. Ah, y la hermosísima canción Guten Horse, Caballito de Madera, de Susan Vega, del año 87. Bueno, ahí quería más datos. No, no, una cantidad de cosas para explorar, me encantó. Sí, alucinante. Le agradecemos a Araña, sí, todos esos datos. Y yo no tenía ni idea de este caso, lo que nombraba Joana usted el lunes, pero no... Fuera de eso, no. No, no, ni enterado. Porque tampoco fue el que desarrollé, porque yo había elegido dos, que era el de Víctor y el de Amala y Kamala, y los demás fueron solo mencionados. Claro. Entonces, estaría bueno ver todo esto para saber de qué se trata también. Claro, cada uno, si bien son características parecidas, todos tienen su historia, digamos, y su desempeño también. Diferentes. Claro, y mire todo el material que tiene ahora. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estos aportes, fantástico, alucinante. Bueno, vamos a hablar de Herzog en algún bloque. Sí, sí, sí. Estaría algún miércoles de cine. Vamos a buscar información de él. De anote Herzog, anote Fassbinder, ¿hablamos alguna vez? Fassbinder, que me acuerde, no. Por lo menos, yo no. Bueno, para que estamos nombrando así alemanes. Bueno, y me acordé de traer el libro de Camus. Bien. Era hora. Sí. Estábamos con ganas de escuchar. Tampoco, no se piensa, no se cree muchas expectativas. Es que le dio expectativas, más que tardó y todo, como que... Le puse misterio. Claro. Bueno, es un fragmento así del libro La Peste, del francés Albert Camus, así se pronuncia. Una profesora francesa me lo enseñó, Camus. Bueno. Les cuento, antes de leerle este diálogo, lo sitúo en el contexto. Y por favor. Acaba de llegar, están en una ciudad, en una pequeña ciudad, y cae la peste. Entonces, bueno, al caer la peste, acá se encuentran tres personajes. Un médico, que está en uno, así, ad honor, en una organización, en un hospital, salvando gente. Un hospital de campaña, una cosa claro, así. Claro, exacto. Después hay otro tipo que se le sumó, que es un tal Tarro, Rieux es el médico. Y Rambert, que es un periodista que no era de ese lugar, cayó para cubrir no sé qué evento y le agarró la peste. Entonces ahora no lo dejan salir, porque se cierra la ciudad y no sale nadie. Claro. Entonces, lo ponen a todo en cuarentena. Exacto. Este diálogo se da cuando recién está empezando la peste. Entonces este tipo Rambert piensa que lo van a dejar salir. Porque dice, yo no soy de acá, no tengo nada que ver con todos ustedes. Claro. Yo me quiero ir, y él está desesperado por encontrarse con su amada y su novia que quedó del otro lado, en otra ciudad. Entonces, en ese contexto... se da el diálogo este que les voy a contar. A ver, que tiene un par de cosas interesantes. Comienza hablando, es este tipo Rambert, el periodista. Y dice, le dice al doctor: ¿sabe usted, doctor? He pensado mucho en su organización. Si no estoy ya con ustedes, es porque tengo mis motivos. Por lo demás, yo creo que sirvo para algo. Hice la guerra de España. ¿De qué lado? Del lado de los vencidos, Pero después he reflexionado. ¿Sobre qué? Dijo Tarro. Sobre el valor. Bien sé que el hombre es capaz de acciones grandes, pero si no es capaz de un gran sentimiento, no me interesa. Parece ser que es capaz de todo. No, es incapaz de sufrir o de ser feliz largo tiempo. Por lo tanto, no es capaz de nada que valga la pena. Rambert miró a los dos. Dígame, Tarro, ¿usted es capaz de morir por un amor? No sé, pero me parece que no, por el momento. Ya lo ve, y es usted capaz de morir por una idea. Esto está claro. Bueno, estoy harto de la gente que muere por una idea. Yo no creo en el heroísmo. Sé que eso es muy fácil, y he llegado a convencerme de que en el fondo es criminal. Lo que me interesa es que uno viva y muera por lo que ama. Rieux había escuchado a Rambert con atención. Sin dejar de mirarlo, le dijo con dulzura. El hombre no es una idea, Rambert. Rambert saltó de la cama con la cara ardiendo de pasión. Es una idea, y una idea pequeña, a partir del momento en que se desvía del amor. Y justamente, ya nadie es capaz de amar. Resignémonos, doctor. Esperemos llegar a hacerlo, y si verdaderamente esto no es posible, esperaremos la liberación general sin hacernos los héroes. Yo no paso de ahí. Rieux se levantó con repentino aspecto de cansancio y le dice, tiene usted razón, Rambert. Tiene usted enteramente razón y yo no quería por nada del mundo desviarlo de lo que piensa hacer, que me parece justo y bueno. Sin embargo, es preciso que le haga comprender que aquí no se trata de heroísmo, se trata solamente de honestidad. Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar con la peste es la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Dijo Rambert, poniéndose serio de pronto. No sé qué es, en general, pero en mi caso sé que no es más que hacer mi oficio. Ah, dijo Rambert con furia. Yo no sé cuál es mi oficio. Es posible que esté equivocado eligiendo el amor. Rieux le salió al paso. No, no está usted equivocado. Rambert miraba a los dos, pensativos. Ustedes dos creen que no tienen nada que perder con todo esto. Es más fácil estar del buen lado. Rieux vació su vaso. Vamos, dijo, tenemos mucho que hacer. Y salió. Tarro lo siguió, pero en el momento de salir se volvió hacia Rambert y le dijo. ¿Usted sabe que la mujer de Rieux se encuentra en un sanatorio a cientos de kilómetros de aquí? Rambert hizo un gesto de sorpresa, pero Tarro había salido ya. A primera hora de la mañana, Rambert telefonó al doctor. ¿Aceptaría usted que yo trabaje ahí hasta que haya encontrado el medio para irme? A lo largo del hilo hubo un silencio y después, sí, Rambert, se lo agradezco mucho. ¿Le gustó? Está muy buena esa escena. Y da para pensar varias cosas igual. Es impresionante cómo últimamente surgen varios autores. Leamos lo que leamos, porque me acordaba cuando usted hablaba, digamos, en el texto de la honestidad, cuando, o sea, lo ha mencionado a Schopenhauer, que dice, no es que uno hace las cosas, o sea, o por heroísmo además, sino porque ya está en uno, claro, y no puede hacerlo de otra manera. Y después también en el caso de Turó, con esta cuestión del vivir, no esta cuestión de quedarse en las ideas, sino ir haciéndolo uno. En vano sentarse a escribir cuando no te has levantado para vivir. Esa misma. Está buena. Bueno, el pájaro nos decía algo que yo ya sabía que alguien lo iba a decir. A ver. Yo nombraba al director Fassbinder. Sí. Dice, Fassbinder es muy para gay. Claro, bueno, sí, porque así hizo un cine todo. Él era gay. Sí. Y hizo cine para gay, más que mucho. Bueno, ¿qué sería cine para gay? Como Van Sant. Como Gus Van Sant. Y lo que pasa es que no me acuerdo de cada uno de los que... Claro, son temáticas de gay. Ah, bueno, así, bien literal. Claro, sí. ¿Qué películas hicieron cada uno que se acuerde? Qué pregunta. Google producción. Pero el otro día se iba a reestrenar una que fue creo que la primera que hizo Gus Van Sant, que no se había editado acá en Argentina. Y bueno, ejemplo, si no le decimos a la producción que la parte gay me toca a mí. Claro, usted hable de cine gay, si le parece. Mire que yo empecé anoche viendo ya, digamos, de manera más concienzuda me puse a ver La Mala Educación de Almodóvar. Entonces, bueno, ahí tiene un inicio en todo este cine. Bueno, pero aparte hay que hablar, no lo discriminemos. Podemos tener algunos oyentes gays y que les interesa ver estas películas. Sí, pero aparte, a ver, hay temática igual. La estética que le lo trate o con las particularidades que cada uno tiene, hay temáticas que van a ser universales, tanto sea para lo que quiera, sí, que sea. Sí, obvio. O sea, claro, que hable de la belleza, el amor, los miedos, ya le toca a cualquiera. Lo mismo, hetero, homo. Claro. Eso es lo que a mí me quedaba en duda, digamos, porque digo, para gay, bueno, muestran una pareja gay. Otra cosa no se me ocurre, porque las cosas que hablan, bueno, pueden ser cosas que hablemos nosotros también, más allá de bueno, que de pareja, que se hablen de relaciones de pareja gay, pero eso es muy explícito, no sé. Me resulta como muy abstracto para agarrarlo al concepto, claro, de cine gay. Bueno, pero igual tienen sus características. Las relaciones gay. Sí. O sea, tienen sus características particulares, igual, diferente a una relación homo. No, espere, la relación hetero. Hetero. Bueno, homo. Ya hay tantas cosas últimamente. La relación homosexual, o sea, son dos personas del mismo sexo. Me está subestimando, sí. Y bueno, claro, dice homo, ¿no? Los gays y lesbianas son homosexuales. Sí. Lo que le iba a decir es, No tengo las particularidades, o sea, este momento no he identificado una de otra, pero estaría bueno para averiguar. Bueno, porque más que nada se dice cine para gay porque las temáticas que tratan son desde parejas gay. Entonces por ahí es mucho que los miran los gay, porque se siente más, hay otra empatía, se siente más identificado. Se pone colorado. Yo no me siento identificado con una pareja gay, póngale, pero bueno. Pero el director es gay y le interesa eso, está fantástico. No, pero por ejemplo, a mí ante esas cuestiones, yo porque me quedó, por eso le digo, me quedó grabada ya la película de anoche, que en el caso de Almodóvar toca bastantes temáticas, pero por ahí la de todo lo que tiene que ver con los travestis y demás y los hombres homosexuales son cuestiones que él trata en muchas oportunidades. Entonces, por eso me quedó la duda, porque en el caso de Almodóvar, que yo sepa, ojo, no es considerado cine gay. ¿Pero él es gay? Y la verdad que sí y no. ¿Cómo sí y no? Según lo que sabía, según me habían dicho en su momento, sí. Ajá. Y según me dijeron después, no. Bueno, a él no me importa. Claro, lo que quiera en su vida privada, Almodóvar. Por eso me quedé, ¿será cine gay también Almodóvar? No, Almodóvar no es cine gay. Mire, Matador no es cine gay. Por eso, y bueno, Todo sobre mi madre y tantas otras. Bueno, hay algunas que sí, pero muchas otras que no. Claro. No sé, en realidad, qué sé yo, lo que es gay, lo que no es gay, lo que es cine gay, qué sé yo, es cine. Claro, bueno, vamos a andar buscando de estos autores, de estos directores. Sí, ahora quedó muy, muy en hueco ahí. Claro. Nos llenó de interrogantes. Claro, es como el cine, bueno, cine revolucionario, mira a Pino Solana, por ejemplo, así, contestatario, así, panfletario. Es un tipo de cine. Sí. Cine para la liberación se hacían llamar ellos. Bueno, debe haber cine para gay, cine para lesbianas. Miren. Bueno, pero esa parte... Hay cada vez más para todo ello que menos para nosotros. Ya. Está todo más particularizado, cada vez todo más fragmentado. ¿Y quién sería para nosotros? Y no gays. No gays, heteros. Ah, bueno. No, quiero incluir a toda la producción, pero digo, en general, los que estamos acá. No, no, ya nosotros ya sabemos que cuando se habla de nosotros, ahora ya está incluida Johanna, lamentablemente. Ajá. Pero, o sea, lamentablemente para ella, pero la producción... No, me incluyo siempre... en eso. Ah, bueno, la producción ya está dejada de lado hace rato, ya sí. no se es suma. Es una cosa amorfa, sí. Y no se suma nada. Esa creo que debe haber sido las pocas certezas que he tenido en mi vida. Le dije una vez a mi psicóloga, tengo mil dudas, tengo sobre todo y he tenido y sigo teniendo. Cuanto a mi sexualidad nunca dudé. Por suerte, eso lo tenía clara de chiquitito. No, yo lo único que... Yo hasta hoy doy la misma contestación. Que yo sepa, hasta hoy no hay caso. A mí me gustan los chicos. No puedo hablar más del hoy, pero no, son más lindos los chicos. Bueno, las 2 de la tarde, che, nos tenemos que ir. Bueno. A la tanda. A la tanda, sí, sí. Bien. ¿Qué vamos a escuchar? Primero le digo que se pueden comunicar al 462-2124, al 156-70-76-44. Traje dos temitas de una francesita. ¿Cómo se llama ella? Camille. Bueno. Hacía bastante que no traía algo de Camille. Dos temas hermosísimos. Camille, tanda y sonará el tema de Víctor Jara para el amigo puro. Endormi, cheveux mouillés, bras repliés, retrouver. Fenêtre ouverte, l'air par la fenêtre, pour que l'amour me quitte, l'amour me quitte, pour que l'amour me quitte. Ah. Je marche, je chante, je m'abandonne. Quand je marche droit. Quand je chante nu. Et quand j'aime, je n'aime que toi. Quand j'y pense, je ne dors plus. Je suis ici. Je suis. Entends-tu, m'as-tu dit, le chant du monde, alors depuis, quand l'aube se lève, je la suis, et quand la nuit tombe, je tombe. C'est faux. Pas faire un 4 mains au piano tout seul, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je peux faire un... demain improviser, jolie basse, jolie main droite. Mais je ne peux pas faire un 4 mains au piano, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oh. Non, je tombe dans le fossé. Je tombe, écoutez. Juana, te llamaría Rosa, te llamaría Hermosa, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar, que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, gira, gira, gira, muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, gira,

Bueno, aquí volvimos. Estamos de vuelta, de regreso a estos escenarios, en el aire, en el éter, haciendo este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que escuchábamos era Camil, uh-huh. Dos temitas. Después Víctor Jara para el amigo Kurt. Uh-huh. Después un tema de Aerosmith. Ahora el club de Toby. Qué lindo que suena. ¿Vio? Esto de fondo. Sí, son unos uruguayos, uh-huh. que hacen todos temas con chelos. Son todos chelos. Y versionan algunos temas conocidos, algunos propios. Uh-huh. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, ahora justo terminó, pero. Quedó el silencio cuando están. Le digo, levante la cortina. No, boludo, me dice ahora no, que no hay, que no hay nada. Es malo. ¿Tiene algo para comentarme usted? Sí, tengo para comentarle que Mariano nos llamaba diciendo, primero que nada, que no le gustó mucho el comentario. ¿Qué comentario, así, Mariano? Ese de... Bueno, no sé, tantos comentarios no le van a gustar. Y nuestros también, pero que dice que esa diferenciación de cine gay es como que no le cerraba, como que, dice, en su... Nos dijo que parecíamos Radio 10. ¡No! ¡Ey! No se lo permito. Eso dijo, lamentablemente. Son chacarrillos, estábamos jodiendo. Mariano, ¿sabes la cantidad de películas gay que he visto? Bueno, tampoco tanto, pero... No lo hicieron cambiar de opinión. No, pero bueno, la aprecia el arte, o sea... Son chacarrillos, ahí no estamos hablando en serio. No, aparte porque cada uno va a tener su estética. Por y ahí, sí. Obviamente, como todos... necesita encasillarlo o denominarlo de alguna manera, entonces a partir de esto son las denominaciones que va teniendo. El ser humano, para conocer y controlar algo, necesita siempre etiquetarlo y ponerle un nombre. Claro, para perder el miedo. Sea las cosas, los sentimientos, uh-huh. a todo, ¿no? Necesita ponerle un nombre y poder explicarlo. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, era que estaba nos quedamos charlando un poquito. Y también nos decía que en el comentario de Araña, cuando nos mencionaba Araña o el cadáver de la novia... Araña. Que nombraba varias películas y... Claro, nos decía que una de las no, que... Claro, no importa quién. Bueno, el uno o el otro nos había dado varias películas para ver de... Nos había recomendado ver varias películas de Herzog. Mariano nos comentaba que una de las que también estaba muy buena, que en este caso se habían olvidado de mencionar, era Wojciech de Herzog, así que también la mencionáramos. Muy bien. Y después... No, después estábamos hablando de cine, así que no bueno. Es al margen. Bueno, le mando un gran saludo a Mariano. Y bien, su programa, que no lo pude escuchar ayer, aquellos que nos quieren escuchar, un programa muy lindo, con muy linda música, también hablando un poquito de cine, va a salir en, para aquellos que no lo pudieron escuchar, en Radio Walden, mañana jueves a las 20 horas. Muy bien. Le comentó algo también Mariano del actor. Ay, cierto. Bueno, menos mal que lo menciona. Yo me quedé pensando a ver si había algo más y no me acordaba. Nos comentaba Mariano, cuando usted hacía referencia a Klaus Kinski, que... Sí, yo no, Araña. Y claro, pero que digamos, en este programa, Mariano nos había hablado un poco de Klaus Kinski cuando vino Dick el Demasiado... Que a él, digamos, y hoy hablaron de los parecidos que podía llegar a tener con Klaus Kinski o ciertas cuestiones. Físicamente. Claro, sí. Y entonces, a partir de ahí, él había estado comentando algunas películas, o sea, en sí de Klaus Kinski y también su relación con Herzog. Ahí está. Ahí estamos, ¿vio? Bueno, gracias Mariano por sus comentarios y datos. También nos llegaba un mensaje del pájaro que nos decía: no es mi ánimo discriminar a nadie, es solo una apreciación. En una de las películas hay un negro gigante que se lo empoma a Franco Nero arriba de un barco, que le juro que asusta. No sé cuál es esa escena. Explícito. Estaba fijándome porque la producción me dice, bueno, vamos a tratar de buscar alguna de las películas de Fassbinder. Son un montonazo. Sí, obvio, una carrera extensísima. Claro, el tema es que me dice la producción, si vos querés yo te anoto las últimas, pero no sé cuáles son las más conocidas. Yo después le digo cuál tiene que ver. Ah, bueno, entonces por eso. ¿Cuál me parece a mí que tiene que ver? Porque quedó una cuestión. Wow. Sí, así imperativa. Yo sé. Claro, ya tengo acá, yo te digo cuál. No. las que me parecen a mí. Claro, por eso le iba a decir, tanto sea usted o el pájaro, que me recomiende un par de películas así de Fassbinder para poder hacer el informe de cine sobre él. Ahí está, recomiéndele pájaro. Bueno, estamos en día miércoles y es el bloque de cine. Uh-huh. En estos momentos traje para comentar una película que vi hace poco. ¿Cuál? Una película hermosa. ¿Por qué esas caras? No, es un enigma total. Ah, sí, terrible. Me imagino. Bueno, no, es una película de una directora que a mí me parece bastante interesante. Uh-huh. Es Isabel Coixet, la directora española o canadiense que filma en España. No, española, si no me equivoco. Que firma en Canadá. Bueno, alguna relación así era. Pero bueno, Isabel Coixet es una directora. Uh-huh. Fue la que hizo Mi vida sin mí. Una película hermosa de Isabel Coixet. Y bueno, y ahora sacó la última película. ¿Cómo se llama? No. En el medio sacó una que no me puedo acordar el nombre, que me la hicieron ver y que no me gustó mucho. ¿Ah, no? Creo que trabajaba Penélope Cruz. Claro. Sí. Pero no me gustó mucho. Mi vida sin mí me pareció una belleza. No sé si la vio esa. No la vi todavía. No la una chica ver. Que de 22 años que se entera que se va a morir. Pero. Noticia. En realidad está muy bien tratado. Ya le hemos dicho mil veces. O sea, sin golpes bajos. O sea, una manera hermosa como trata la temática ella. Sí. Qué bueno eso, porque te deja mensajes de esas películas. Que no, es optimista al final. Claro, eso es lo más importante. Es, sí, te queda un mensaje así recopado. Uh-huh. Una mezcla de sensaciones, digo. Bueno, ahora sacó su última película, Isabel Coixet, que se llama La vida secreta de las palabras. Película que ya les aviso. ¿Qué? No la van a conseguir en ningún videoclub. ¡Ay, qué ánimos! Pero por lo menos... ¿Se puede prestar desde este programa? Sí, sí, por supuesto. Yo la tengo la película. Bien. Yo fui, por ejemplo, a la biblioteca a querer alquilarla, que es el lugar que si usted no está ahí, no está en ningún lado. Oh. Y no. Más o menos. Una vez Pájaro me contaba que él tenía un amigo que andaba viajando por Latinoamérica. Uh-huh. Dígame si me equivoco, Pájaro. Que le dijo que no había encontrado en toda Latinoamérica un video como Biblioteca acá de Rosario. Ah, mire. Ah. Que le decía que era el más completo que él había recorrido conocido. Recorrió todo Latinoamérica, capaz sí. que... No sé, capaz que exagero, Pájaro. Bueno, propaganda igual. Biblioteca. Bueno, no es el objetivo hacerle propaganda a la biblioteca, ni a palos. Sino simplemente que se consiguen cosas a veces que en otro lugar. Hay que decir la verdad. Claro. Pero bueno, ahí me dijeron que no, que directamente esta película no se editó en Argentina. La vida secreta de las palabras. Así que bueno, uno tuvo que recurrir al. A la piratería hermosa. Sí. El mal ponderado, Don Pirata. Bueno, tiene su actriz fetiche, ya digamos, Isabel Coixet, porque la protagonista es la misma que Mi vida sin mí, que es Sarah Polley, linda chica también, que es la que es protagonista de esta, de la otra. Y, ah, ¿qué quiere la producción? Claro, porque canta Anthony Anderson Johnson en la película. Este es el tema que suena en la película, una belleza. Cuando quiera, si no salte. When I die, will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold. Ay, me hiela la sangre este tema cada vez que lo escucho. There's a ghost on the horizon. Bueno, con este temita así realentador que suena en La vida secreta de las palabras, les cuento más o menos primero la sinopsis de esta película. A ver. Es un lugar aislado en medio del mar, una plataforma petrolífera donde solo trabajan hombres, en la que ha ocurrido un accidente. Una mujer solitaria y misteriosa que intenta olvidar su pasado, que es el personaje de Sarah Polley, es llevada a la plataforma para que cuide a un hombre. Uh-huh. El personaje principal, el otro personaje es Tim Robin, el actor. Mire. Que es el que sufrió el accidente. Uh-huh. Que se ha quedado ciego temporalmente. Entre ellos va creciendo una extraña intimidad, un vínculo lleno de secretos, verdades, mentiras, humor y dolor, del que ninguno de los dos va a salir indemne y que cambiará sus vidas para siempre. Una película sobre el peso del pasado, sobre el silencio repentino que se produce antes de las tormentas, sobre 25 millones de olas, porque hay un tipo ahí que cuenta las olas. Un cocinero español que está interpretado por Javier Cámara y una oca. Y sobre todas las cosas, sobre el poder del amor, incluso en las más terribles circunstancias. Esa es la historia de La Vida Secreta de las Palabras. Qué lindo el nombre de la película. Hermosa, sí. Me encantó el nombre a mí, sí. Bellísimo. Creo que cuando arranca dice una cosa así. Hay algunas cosas en el mundo. Uh-huh. O en realidad creo que solo dos. Silencio y palabras. Bueno, le preguntaban a Isabel Coixet su impresión después de estrenar la película. Y ella decía: cuando acabas de rodar una película, es enormemente difícil hablar de ella. Después de dormir, comer, vivir, soñar y respirar las 24 horas con ella, yo tengo la sensación que las palabras para describir lo que acabas de hacer nunca van a hacer justicia a la aventura en que los actores, el equipo y tú habéis estado enamorados y embarcados. Así que, aún sintiendo que me traiciono, que en la película hay muchas más cosas y muchas más capas de las que voy a contar, voy a intentar decir algo, dice Isabel Coixet. Hermosa la película, o sea, ella cae como enfermera. Uh-huh. Y toda la película es la relación entre ellos dos, ¿no? Ella muy misteriosa, muy callada, el tipo que está ciego, todo accidentado y que quiere hablar, y ella está media sorda. Ay, nada más bien. Usa audífonos. Hicieron una enfermera que estaba, digamos, media averiada también. Claro, sí, sí. Porque y todo un pasado. Es dura la película en una parte, nada más cuando ella cuenta, se va develando el porqué de ese misterio en su personalidad, ¿no? Uh-huh. Cuando ella cuenta su historia, su pasado. Y bueno, a partir de la vida dura de cada uno, bueno, surge. Después, bueno, no le voy a contar la película. No, que dan. Que por, ya con la sinopsis daban muchas ganas de verla. Exacto. Uh-huh. La historia es esa, digamos, ¿no? Ella es una enfermera bastante misteriosa y era un tipo que acaba de sufrir el accidente y que ella lo va a cuidar, y hay una diferencia importante de edad, uh-huh, también. Bueno, ¿esto quién lo dice? Bueno, una señora que se llama Moix, que uh-huh, participó en el guión, dijo: puedo decir que es una de las mejores películas del cine español y del cine moderno actual. Tiene un bagaje literario y emocional muy sólido. Isabel dijo una vez que Sarah Polley, protagonista del film, era una actriz de Oscar. Pues pienso que esta es una película de Oscar. Es lo que comentó Ana María Moix, que pretende, a través de una colección de guiones y obras teatrales, recuperar la lectura de estos géneros que hace muchos años eran la única manera de acceder a determinados films y obras que no llegan a España. Y decía ella: conocíamos lo que hacía Antonioni o gente de su generación porque leíamos sus guiones. Aquí, hasta que no se abrió la filmoteca, no llegaban estas películas, apuntó esta escritora y editora, orgullosa y contenta ante la posibilidad de publicar textos como el guión de La Vida Secreta de las Palabras. Bueno, la conferencia que dio ella, Isabel Coixet, en la película, uno de los asistentes, así, de los periodistas, les preguntó: ¿no vas a volver a hacer llorar? Le preguntó con esta nueva película. Y ella dice: siento gran empatía con la gente que sufre. Soy una esponja de los sentimientos de los demás, pero me toca las narices eso del llorar. Ese efecto creo que minimiza tus méritos. Una película, mis películas, te puede conmover, pero no escribo como Corin Tellado. No digo: aquí van a llorar. Escribo de manera instintiva. Lo que dice Coixet. No es que busco el efecto acá, esto te hace llorar, te pongo una música. No. Bueno, pero igual, le cuento que es Corin Tellado. Corin Tellado, bueno. No, es Corin. Corin. ¿No tiene ahí? No, es Corin Tellado. Corin, tiene acento en la I, está bien. Muy bien. Y no, sí, leí el acento, muy chiquitita la letra. Es una escritora de novela rosa, pero. ¿Usted la conoce? ¿Y qué quiere? A ver. ¿Usted cree que nací hoy y que estoy leyendo, qué sé yo, Zaratustra únicamente? Por algo se empieza. Y uno ha empezado por esas lecturas. Está bien. Now and live. Bueno, acá hay una anécdota que voy a contar. Bueno, cuente. Que fue cómo ella, Isabel Coixet, lo conoce a Tim Robbins. Porque ella no podía creer que Tim Robbins acepte trabajar en una película de ella. Por lo que es el actor, ¿no? Uh-huh. Toda su carrera cinematográfica. Entonces ella cuenta la anécdota de cómo fue conocerlo a Tim Robbins para hablar de la película y del guión. ¿Y quién aparece en el medio de la anécdota? Bueno, escucha. Woody Allen. Exacto. Dice Coixet. Reconozco que no las tenía todas conmigo cuando volé a Londres a conocerle. Habíamos hablado por teléfono unas cuantas veces. Me había dicho que Mi vida sin mí le parecía una gran película y que el guión de esta película le parecía de los mejores que había leído últimamente. Que su personaje era un auténtico desafío interpretativo y todas esas cosas. Pero de repente todo se me antojaba irreal. Sabía que tenía ofertas para hacer otras películas al mismo tiempo que la mía, con directores mil veces más prestigiosos y con presupuestos 100 veces más altos. Todo dependía de esa entrevista, decía ella. Hay algo que envidio de muchos directores, además del talento, y es la capacidad de vender la moto, la capacidad de fingir que te crees el director más dotado del planeta, cuando en realidad llevas un pequeño mini-me dentro que está huyendo y eres un farsante, dice ella. Y al que apenas consigues acallar. Mi mini-me, no sé por qué le llama así, tiene una garganta especialmente potente. Así que llegué al hotel de Londres donde se alojaba un tal, donde se alojaba en tal estado de derrota. Y encima, gracias al British Howard, 2 horas tarde. Que ni siquiera me di cuenta de que al abrir la puerta de un golpe, le di en la cara un mamorro al mismísimo Woody Allen. Mira que le tocó. Justo a Woody Allen le va a pegar con la puerta. No. Pero aparte, me imagino, el estado de nerviosismo, de las ella. Ansiedades, claro, todo. Y encima le pega a Woody Allen. No. Claro, dice ella. Al mismísimo Woody Allen que estaba rodando una película en el hall de ese mismo hotel. La cara, dice ella, de odio de Woody Allen, que debió pensar que yo quería emular al asesino de Lennon o algo así, no se me olvidará en la vida. Me escurrí como pude, musitando 20... I'm good, sorry. Bueno, así, sí, bien. Lo lamento. Lo lamento, le dijo mil veces a Woody Allen. Y finalmente me senté frente a Tim. Esos primeros momentos creo que realmente decidieron que hiciera la vida secreta de las palabras. Porque a los dos nos dio una risa floja de esas que no se pueden parar ante lo cómico de la situación. Woody Allen cagándose en mis muertos y frotándose todavía la nariz. Scarlett Johansson saliendo con rulos para preguntar qué pasaba. Los de seguridad del hotel sin saber qué hacer. Bueno, era toda una situación graciosa. Cuando finalmente conseguimos salir del hotel, el hielo se había roto. Así que antes de que nos sentáramos en el bar, yo, con esa diplomacia que me caracteriza, le dije, oye Tim, que yo no... ¿Cómo es? Espere que trate de leer porque está todo borroneado encima. No. Bueno, ella le dice, oye Tim, que yo no sirvo para el small talk ni nada de eso, que si vas a hacer la película. Muy bien. A lo que él dijo, pues claro, ¿cuándo empezamos? Bueno, y acá dice que Tim Robbins le habló de su experiencia con otros directores, ya que estamos hablando acá de directores y de actores. ¿A quién va a deschavar ahora? Dice ella, hablamos de su relación con otros directores. De la cachaza de Clint Eastwood, del cual Robbins dijo, te da un par de tomas y más vale que la hagas bien a la primera. Ah, está. De la maestría de Robert Altman, de la locura de Adrian Lyne en los 80, del cual decía, la película en que casi temí por mi salud mental, dijo él. Estaba realmente alucinado de que yo llevara la cámara en todas mis películas, dice Coixet. Le dije que era la única manera que había encontrado de contar lo que quería contar sin perder nada de lo que yo quería ver en el encuadre. Que para mí lo importante era saber quién soy yo respecto a mis personajes. ¿Desde dónde estoy? ¿Desde dónde estamos mirando esta historia? ¿Cómo crear esa brutal sensación de compartir la intimidad en un camarote en que dos personas que son dos mundos separados por un océano van creando un vínculo tenue pero poderoso que les abre el uno al otro y les hace enamorarse y volver a vivir a pesar de todo y por todo? Dice ella. Más tarde, cuando ya estábamos rodando la película, me dijo que fue ese entusiasmo que casi me hacía tartamudear y que me hacía brillar los ojos, el que realmente lo convenció para hacer el papel. La pasión que le puso ella, ¿no? Cuando contaba. Bueno, después vino lo otro, que los directores están preocupados en estas cosas, ¿vio? Que ella decía, ¿qué iba a pasar cuando se conozcan Tim Robin, el actor, y Sarah Polley? Porque, ¿vio? Tiene que haber química, claro, después, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ante esa pregunta, ella decía, porque la mitad de la película transcurre en el camarote, donde ella le cuida a él, donde le ayuda a mear, donde lo lava, donde le desinfecta las heridas, donde le da de comer, donde lo escucha, donde le escucha meterse con ella, bueno, etcétera, muchas cosas que pasan ahí re íntimas, que claro, se supone que tenés que tener una química, ¿no? O ser muy buen actor. Exacto. Sí, eso es lo que estaba pensando. Así que si no había química entre ellos, ¿qué iba a pasar? Decía Isabel Coixet. En mi cabeza repasaba mentalmente todas las películas donde buenos actores están juntos sin que haya la menor chispa entre ellos. Johnny Depp y Julieta Binoch, Johnny Depp y Kate Winslet. No leo, mira cómo está la hoja. Todo borrado. Yo se lo entiendo, pero primero es Juliette Binoch, o sea, bueno, usted sabe que es mi cosa con los idiomas, ¿vio? Sí, no, pero aparte porque la he escuchado nombrar un montón. Yo no la escuché, no, yo no. Bueno, la nombra Johnny Depp con esa. Sí. Con esa Juliette. Juliette Binoch, bien. Johnny Depp y Kate Winslet. Muy bien. Johnny Depp y Sarah Jessica Parker. O sea, no las quiere ninguno Johnny Depp. Claro, a lo que la misma Coy se dice, bueno, en realidad Johnny Depp no es un buen ejemplo, porque solo tiene química consigo mismo. Pero igual labura muy bien. ¿Cómo se llama esta chica que hizo Piratas del Caribe? Ay, la no, actriz, sí. Keira Knightley. Sí. Con ella parece tener química. No sé, igual por las personalidades, digo, claro, por lo que se lo redundante en las películas, en las actuaciones y demás. Sí, no la vi esa. No, no. Es muy, muy... ¿No? Muy de estrenos, muy de... Cartelera. Bueno, encima dice ella, Tim mide 1.97 y tiene 47 años, y Sara apenas 1.50 y tiene 25 años. Y encima, no sé por qué dice esto, y encima Bush ganando las elecciones otra vez, dice ella. Para no hablar del calentamiento global y otras catástrofes. Bueno, ya mezclaba todos los quilombos. Mire que sí. Lo que le iba a decir, ella es una mujer muy receptiva por eso, o sea, no solo el encuentro entre Tim y la actriz era una cuestión que a ella la tenía mal, sino todo la, claro, la conjunción, todos los astros. Era toda una complicación. Claro. Sí. Bueno, en un momento, cuenta entonces cuando se conocen en un hotel, Tim Robin, sí, y Sarah Polley. A ver. Dice ella, entramos en una habitación del hotel que nos habían cedido para ensayar. Un hotel que todavía no había abierto al público, así que los tres fuimos los primeros huéspedes. Tim se tendió en un sofá con el guión. Sara se sentó en un gran sillón. Yo me descalcé, dice ella, porque la primera vez que uno oye los diálogos de una película dicho por los actores, es preciso que uno esté con los pies en el suelo. Mire qué loco. Y entonces pasó el milagro. La magia, el fuego, la fuerza, la química, la física, como quieran llamarle, me da igual. Ante mis ojos, mis oídos y mis calcetines de lunares, Tim, que es el personaje de José, era José. Y Sara era Hannah, realmente el personaje. Y yo estaba allí con ellos, y en ellos, y a través de ellos, porque nunca he presenciado en una primera lectura de guión que se acercara tanto a lo que yo tenía en la cabeza. A cada palabra, a cada silencio, Hannah y Joseph se materializaban en la fría habitación de hotel y el olor a pintura y a moqueta dejaba su olor a desinfectante y a mar y a petróleo. Dice, recrearon toda la escena, dice ella, en la habitación del hotel. De manera alucinante. Estos dos planetas hechos de diferentes materiales se acercaron hasta quemarse. Y algo que no se puede explicar, pero que tiene un peso que casi se puede tocar, dice ella, que son que cuando dos actores producen esto, allí mismo, dice ella, en el mismo tiempo, y yo fui lo bastante afortunada para vivirlo y atesorarlo. Wow. Y esta otra anécdota que les quiero contar, que tiene que ver con el compromiso desde el punto de vista de un actor cuando asume un papel. Fíjense esto que le pasó durante la filmación a Tim Robbins. A ver. Una mañana, cuenta Isabel Coixen, a las 6, antes de que sonara el despertador, Tim me llamó a la habitación. Isabel, creo que no veo muy bien. Voy a llamar a un médico, le dijo él. Llevábamos una semana de rodaje. Tim había estado usando para interpretar al personaje de Joseph, que ha sufrido un accidente y que se ha quedado ciego temporalmente por una explosión, amén de 4 horas diarias de maquillaje, usaba unas lentillas especiales hechas en Nueva York que le estaban causando molestias en la vista. Pero la usaba ¿Para qué? El papel. Molestias reales. Claro. Tim, dice ella, es un tipo capaz de rodar con 40 de fiebre, como hizo el primer día de rodaje. Así que si me decía que no veía bien, es que realmente no veía un pomo, dice. Llamamos a un oculista de urgencias. Fuimos a su consulta. Al examinarle la vista, dijo que las lentillas le estaban causando heridas en la córnea. Que no se le ocurriera volver a usarlas, le dijo el oculista. En el coche que nos llevaba de regreso al rodaje, le dije que no se preocupara, que ya buscaríamos una solución, pero que, desde luego, no iba a permitirle volver a usar las lentillas. Me preguntó si no habría problemas de racor con todo lo que ya había sido rodado, ¿no? Si a mí me gustaba el efecto que hacían las lentillas en pantalla. Le dije que esa no era que no era el problema, ya ahora, ¿no? Que si se quedaba ciego o algo, sí que íbamos a tener problemas de racor de verdad, le dijo Coixet. A la hora de rodar, cuando ya me estaba rompiendo la cabeza, dice ella, para hacer un primer plano sin que se vieran demasiado las pupilas, se presentó con las lentillas puestas. No. ¿Estás loco?, le dije. ¿Qué te crees que hago aquí?, le dijo y le respondió él. Estoy loco. Si no, no estaría acá. Sí, igual, pero no, tanto no. Dice, no hubo forma humana de quitarles las lentillas. En la pantalla, dice, ya he sentido de una manera tan física la mirada de un hombre ciego como nunca lo he sentido en ninguna película, dice. Parecía un hombre ciego. Bueno, cuando vean la película se van a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, ese es el compromiso que asume, ¿no?, un actor. Bueno, después no le voy a contar más bien la película. Se tienen que separar en algún momento. No cuente la película, bueno. Basta. Entonces le dicen a ella, a él, le dicen, pero bueno, basta, dejala. No pensaste que quizás Hannah quiere que la dejen en paz. Porque tiene sus mambos, ¿vio? Y él le dice, sí, lo he pensado, pero sé que ella me necesita y yo a ella. Entonces ahí sigue la película, no le cuento más nada. Dejé de contar. Bueno, acá leí una especie de crónica crítica a la película, me pareció interesante. Que cita primero aquella estupenda película de Ricardo Franco titulada La Buena Estrella. Ahí Maribel Verdú decía, las cosas que no se dicen son como si no fueran. Hay palabras que nunca deben ser pronunciadas. Hay secretos que siempre deben estar guardados. Pero a veces, cuando las palabras son dichas y los secretos revelados, se encuentra el alivio, la compensación, la libertad. De esto podría decirse que va la última película de Isabel Coixet, una absoluta obra maestra que prácticamente deja a uno sin palabras, aunque eso suene a chiste, ¿no? I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. Bueno, otro de los grandes atributos de esta película es la capacidad de Coixet de, sin caer en esa sensibilería barata. Sí, bochornosa, con una sutileza impresionante. Poética. Muestra. Sí, alucinante. Podríamos decir también como la han calificado: dolor, amor, soledad, esperanza, secretos, confianza, pecado, redención. Muchas son las palabras que cobran protagonismo y significado en la última película de Coixet. En ella, paradójicamente, hay muchos silencios, pero también muchas conversaciones. Y entre unos y otros, un lento proceso que evoluciona desde el mutismo más absoluto a la confesión más liberadora. Cuando ella se confiesa, de la parte más fuerte así de la película. Sí. You can't tell me I know. Bueno, no sé si lo conocen el escritor John Berger. No. Bueno, él, él dice algo sobre, después de ver la película, uh-huh. Ella lo cita en la película, este escritor, y él dice: no se trata del culto al dolor, hablando de la película, ¿no? Uh-huh. Sino de cómo, en ocasiones, el sufrimiento conduce a una salvación compartida. Bueno, consiguió 4 premios Goya la película, mejor directora, mejor película, mejor actor, bueno, etcétera. Que en Argentina no se editó. Bueno, así que, pero mírenla si pueden. Si pueden. Bueno, préstela usted. Claro, y nosotros. Eso quiero decir, claro. Si nos la aceptan. Y sí, sí, porque no hay otras maneras. Bueno. Hermosa. Bueno, había llegado un mensaje del pájaro. ¿Qué nos decía? Esto que yo decía de Videoteca. Sí. Me dice, eso lo dijo Carlos Careta. Calela. Ah, Carlos Carela, sí. ¿Quién es Carlos Careta? Es un actor argentino. Ah, Carlos Careta, vale. Sí, no. No, no, no, Carlos Carela, para los viejos... estuvo... ¿Le está diciendo viejo al pájaro? No, no, no, gente de acá grande que vio cuando estaba, si se quiere, Arteón en su auge, actuó en varias oportunidades con ellos, por eso. También ha actuado en otras películas un montón de veces, pero ahora no me viene alguna en particular. Ah, bien. Bueno, Diego en lata, no me dejan pasar una. Está atento hoy, Diego Lata. Bien. Pasa. Dice, ¿qué dijiste, Rudy? ¿Que el tema te hiela la sangre? Jaja. Pasa, Manu. Es curtida futbolística. Dios. Están en todas. No sé, les pasa a uno. Bien, le vamos a pasar igual, Manu, chao, Diego, porque somos buenos. Da igual, no sea malo, porque le está, porque lo está curtiendo. Usted también estuvo jodiendo, haciendo bromitas. No, yo no, me mantuve al margen de todo esto. No sea mentira. Más allá que el operador me tira cosas, me tira líneas. Y se bueno, pregunta cuándo se juega, qué fecha se juega el clásico. Yo, no hay más clásico. No, y bueno, lo lamento, usted lo está haciendo público a todas las cosas, pues no decir... Y sí, malo. Uno está acá, todo lo que habla es público. Y bueno, entonces, en radio. Jódase, va a tener repercusión. Bien. Tanto que usted jode con que tengamos oyentes sensibles y demás, ahí los tiene, mire, aguánteselos. Que se sensibilizan, muy bien. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Sí. Nos tenemos que ir. ¿Usted se va? Sí, yo me... hace cualquier cosa. ¿Cómo? Y bueno, no hay problema. No, no hay problema, sino que hay elecciones institucionales que uno tiene que hacer, ante lo cual me despido hasta mañana. Yo... Bueno, bien. Nosotros seguiremos, se vienen las efemérides, uh-huh, etcétera. Y bueno, nos vamos con... un tema. De Anthony and the Johnson. Bueno, vamos. I'm freezing. Well, it's a sly curse, a sly curse. Well, and I'm spiraling. In my broken heart again, I got all my files, I got all my ones to choose from. My cave, waiting for you, waiting for you. I'm a ravaged life.

Montana man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Bueno, aquí estamos para hacer la última, entonces, media hora de este programa, de este día miércoles del escenario de las voces. Escuchábamos entonces a Anthony and the Johnsons, después el tema de Manu Chao para Diego Lata. Y después un temita de Jethro Tull, ahora Janis Joplin. Los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-7644. Le mandamos saludo al pájaro que se comunicaba con nosotros. Vamos a ver, pájaro, cómo le pasamos la película. En qué formato para que la pueda ver, porque es complicado. ¿Cuál peli? Esta, La vida secreta de las palabras. Ah, porque hay algunos que no leen. Que no lo leen, claro, un formato Yo repito, no quiere decir que entienda. Me dijeron que está en formato AVI. Entonces, claro, los formatos AVI me dijeron que todos los DVD no lo lee. Sí, es verdad. No sé por qué. No sé. Yo sé que mi DVD sí lo lee. Y sí, pero, sí, no para que la abra. Claro, no para que la grabo, ¿no? Así que vamos a ver, pájaro, y se la paso. Cómo lo solucionamos. Porque, bueno, hablábamos de la otra película de ella, que a él le gustó mucho también, que es Mi vida sin mí. Esa también la tengo, pero no sé en qué formato. Claro. La na na na na, la na na na na, baby. Bien, como decíamos antes, la compañía de Lorena ya se fue. Sí. Ella es así, va, viene, no viene. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este bloquecito? Vamos a hablar de un hombre que ya falleció. Ajá. Que se llama, bueno, le llamaban Ayatollah Seyyed Ruhollah Mousavi Jomeini. Latinoamericano no era. No. Fue un imán y ayatolá chiita iraní, líder político espiritual de la revolución de 1979. Uf, me dijo tantas cosas también presentándolo, no entendí nada. Y algunas palabras medias raras. Sí, iraní es, eso quedó claro. Es iraní. Ahí está. De la revolución del 79. Uh-huh, sí, después les voy a contar bien. Y bueno, él muere, ¿no? Por la efeméride del 3 de junio de 1989, no hace tanto. No. Y bueno, nace, lo dije al revés. No importa, nace es buenísimo. El 24 de septiembre de 1902. Bueno, vivió bastante, 87 añitos. Sí, es verdad, bastante. Sí. Bueno, él nace en la ciudad de Jomein, una pequeña población ubicada a 300 kilómetros del sur de Teherán. Eso es en Irán. Irán. Uh-huh. A principios de los años 30, tomó el nombre. Él no se llamaba Jomeini, realmente. Eso fue como que un seudónimo. Claro, lo tomó en alusión directa a su lugar de nacimiento. Ajá. Él, bueno, sus padres, que tienen nombres raros. Sí, bueno, no importa si lo quiere obviar o violó los nombres de los padres. Bueno, tuvieron 6 hijos. Pero su padre, él cuando él tenía 5 meses, fue asesinado. Mm. Se dice que el padre pudo haber sido víctima de una disputa local. Ajá. Entonces Jomeini y, bueno, la madre de una de sus tías fueron criados hasta sus hermanos y él fueron criados por la madre de una de sus tías y su madre en 1918. Cuando él, bueno, él leía mucho el Corán, el libro sagrado, claro, del Islam, y muchos libros persas, porque bueno, se sabe de la historia, no vamos a contar la historia, pero fue medio por los persas y hay una, ajá, mezcla bárbara en el Irán. Sí, bueno, claro. Cuando él tenía 7 años, o sea, su padre, murió cuando él tenía 5 meses. Y a los 7 años pierde a su madre y a su tía. Mm. O sea, las dos personas que lo estaban criando. Cuidando, sí. Sí. Así, bueno, entonces queda huérfano. Pero esto no fue un freno para este joven que ansiaba aprender por encima de todo y poseía una vitalidad y fuerza que le hacían destacar de entre sus amigos de la infancia. Ya se destacaba de chiquitito, desde sobresalía. Chiquito ya, y, sí, tenía mucha curiosidad por los temas religiosos, místicos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, a pesar de quedar solito, no se detuvo en eso, digamos. Es que lo que hablamos el otro día, que es como que lo incrementa mucho más independencia, y el tema este del freno de por ahí de los padres. Sí. No sé, bueno, cómo será en Irán, pero... Y creo que son cuestiones universales. Sí. Muchos se liberan cuando uh-huh. no están los padres. Sí. Su religión, el Islam, sumado a la muerte injusta de su padre, le harían verse a sí mismo como una víctima que debe tomar no solo una revancha contra los que promovieron el asesinato de su padre, ajá, sino también contra todos aquellos musulmanes que se desvíen de la verdadera práctica del Islam. Ah, bueno, pero se volvió a ser, o sea, bastante ortodoxo en su religión. Sí, sí, de ser, o sea, sentir la injusticia en carne propia, se revolucionó y se fue para el otro extremo. Claro, se fue un extremo, sí, igual las religiones. Muchas veces llevan a los extremos. Uh-huh. Sí, bueno, eso fue lo que lo llevó a hacer también varias cosas. Ajá. Que ahora les voy a contar. Después de la Primera Guerra Mundial, su familia hizo arreglos para que él estudiara en el seminario islámico de Isfahán. Sí. Pero, en su lugar, Jomeini se trasladó a Arak y comenzó sus estudios bajo la dirección del Ayatolá. Que Ayatolá vendría a ser como si fuera un enviado de Dios, una cosa así, se lo llamaba, ajá, igual que se le decía líder mesiánico, o sea, todos se llamaban así, digamos, como Mesías en Irán, ¿no? Sí, o sea, intermediario entre nosotros y Dios. Claro, sí. Tanto a los dirigentes como a todos, ¿no? Ajá. Todos los que tenían un cierto poder. Sí, claro. Bueno, y hay una persona que tuvo mucha influencia en él, que fue con quien estudió, que es Abdul Karim Shafdi, se llama. Me gusta esto porque usted está como yo con el inglés. Sí, no sé, no tengo ni la menor idea de cómo se pronuncia todo esto. Claro, no, bueno. Lo pronuncio castellanizado, obvio. Y sí, sí. Pero me gustan los nombres, ajá, entonces por eso lo digo. Claro. Entre los estudios de Jomeini se incluyeron la Sharia, la ley islámica y Fiqh, la jurisprudencia. También había adquirido un interés en la poesía y en la filosofía Irfán. Así que al llegar a Qom, no sé dónde... No sí, está más o menos por ahí. Jomeini trató la orientación de Mirza Ali Yazdi, un estudioso de la filosofía y la mística. O sea, iba para lados medios oscuros también, sí. O sea, medio... Pero yo creo que en la historia de los presidentes de cualquier parte del mundo, todos tuvieron cierto tipo de ocultismo, no olvidemos a Hitler. Que tenía... Todos los presidentes son oscuros. Sí, pero aparte como que tienen, o sea, en diferentes partes se lo llamará diferente, pero consejeros y gente que en la antigüedad también que analizaba sus sueños como predicciones y, ajá, bueno, todo ese tipo de cosas que también parten del miedo algunas. Y hablando, bueno, sí, tiene que ver. Generalmente, la mayoría de... presidentes y hombres de Estado, si uh-huh. se quiere, de muchos países, son de consultar cuestiones astrológicas, ¿sí? Constantemente. Claro. Van a estos lugares y... Es como que necesitan también predecir lo que va a pasar para decidir estas grandes cosas, ¿no? Que bueno... Para hacer que se cumplan todas las catástrofes. Sí. Esa es su función. Sí, sí. Bueno, viéndolo de ese lado. Y fíjense también algo muy curioso, aquel que pueda en algún momento, y si quiere prestar atención, cuando hay grandes reuniones, generalmente... el presidente, sea de un país o de una empresa o de donde sea, sí, fíjense que siempre, no sé si algunos conscientemente o inconscientemente también otros, uh-huh, pero se da, se sientan en el lado norte. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabes? ¿Vio? Lecturas que uno ha tenido y después lo pudo corroborar. Así como... No es casualidad que siempre el norte rico y el sur pobre, generalmente en la mayoría de los países. Es verdad. Y a nivel mundo, bueno, de más está decirlo, uh-huh, el norte rico y el sur pobre. Y fíjense que en toda esta cuando hay que tomar grandes decisiones así, generalmente siempre se sientan el que tiene que tomar la decisión en el norte. Uh-huh. No orientado al sur. Muy loco. Si sí. tienen ganas de fijarse. Estaría, sí, para investigar un poco. Somebody told you. Bueno, si bien, bueno, este maestro tuvo mucha influencia en él, tal vez la mayor fue otro maestro, que se llama Mirza Muhammad Ali Shahabadi. Además de una gran variedad de históricos místicos sufíes, entre quienes incluyen Mulla Sadra y Ibn Arabi. Una cosa que no les mencioné, Ajá. Era que Jomeini decía ser un Sayyid, ya que su familia afirmaba ser descendiente de Mahoma. A través de la séptima parte de los 12 imanes. Sí, entonces es como que él también tenía cierta propensión a una misión, ¿no? Claro, como el sentido de misión, que, tal claro, cual. Que él tenía que hacer algo por ese lugar. Descendiente de Mahoma era. Bueno, acá decís eso y te mandan un psiquiátrico. Sí, bueno, a todos los que fueron, no sé si Cristo Anticristo, lo que sea, como se llame, que se lo... Bueno, Bush no dijo que él era el enviado de Dios. Ah, también, por ejemplo. Cada uno. ¿Y cuánto encuentran ahora en los psiquiátricos y dicen que son Jesús? Sí. Hay un montón. Bueno, habría que preguntarles por qué dicen eso. Bueno, Jomeini fue nombrado así, fue nombrado Ayatollah, perdón, que era, bueno, el enviado, bueno, en los años 1950. En 1964 se exilió por sus críticas al gobierno del Sa Mohamed Reza Pahlavi, que era quien estaba en ese momento tratando de hacer una democracia, una república, bueno, es que está en el poder. De occidentalizar. Ajá, sí. Bueno, él estuvo en Irak, Jomeini, estuvo en Irak hasta que se vio obligado a abandonar el país en 1978, estableciéndose en Francia. Ajá. Volvió a Irán el 11 de febrero de 1979. En ese momento derroca al Sah de Irán y la revolución ya se había consumado. O sea, esto es lo que... me perdí con la... ¿La fecha? Sí, con el acontecimiento. Pero él había sido, o sea, en ese noviembre de 1979 sucedió, o sea, esto que se dice la revolución, que algunos seguidores de Jomeini asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, que era en Irán, como protesta ante el intervencionismo estadounidense. Ahí está. La permisividad de Jomeini ante estos hechos provocó la denominada crisis de los rehenes, que duraría 444 días. Each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? El gobierno de Jomeini interrumpió la occidentalización, como decíamos, llevada a cabo por el Sah. La ley islámica entonces fue instaurada. La nueva constitución de la República Islámica de Irán, aprobada en diciembre de 1979, le convirtió en el supremo líder político y religioso de forma vitalicia. Ahí está. Su régimen apoyó activamente la actuación de grupos terroristas y la propagación de las creencias radicales fundamentalistas islámicas. Ah, bueno, pero fue un fundamentalista el tipo este. Sí, totalmente. Ajá. Y bueno, él, o sea, estuvo a cargo o al mando hasta que se murió. Claro. Ah, en 1989. O sea, lo dejó por fallecimiento. Claro, sí. El 4 de febrero de 1980... entonces fue que él acepta la elección como primer presidente de Irán. Y bueno, con el pretexto de una disputa territorial fronteriza entre Irak e Irán, en 1980 Saddam Hussein, tan famoso también, inició una guerra que duraría 8 años. Jomeini acordaría contra su voluntad el alto al fuego final el 20 de agosto de 1988. A pesar del costo económico y humano de su gobierno, Jomeini disfrutó de un considerable apoyo popular dentro del Irán, aunque aparecieron signos que su política más extrema no sobreviviría a su muerte, que se convirtió en un auténtico duelo nacional, y en la actualidad su tumba es centro de peregrinaciones y culto multitudinario, o sea que tiene muchos seguidores. Sí. Mire usted, yo, sabe, sinceramente, soy bastante ignorante en cuanto a estas las problemáticas en esos países, en esas zonas, no entiendo yo también, mucho. Sin embargo, me llama la atención. Ajá, sí, yo a mí ya me sobrepasa, no entiendo mucho todas esas cuestiones políticas, territoriales, religiosas. Por ahí está bueno para saber cómo modifica esa la mentalidad, ¿no? Y claro. O sea, de la gente que vivía ahí y lo que se desarrolló después de eso, porque indudablemente el que tiene el poder marca mucho. Entonces, a partir de ahí hay límites también. Exacto. Y desarrollos en todos los aspectos. Sí, lo único que sé, algunos datos, ¿no? Y si uno se pone a ver datos, a lo largo de la humanidad, las guerras que más han matado gente han sido las guerras religiosas. Sí, más totalmente. Que cualquier otra, sí, ¿no? Por ideales. Lo que hablamos de Camus, ¿no? Sí, bueno, ideas. La verdad. Qué sé yo. Como como habíamos dicho antes, en otra faceta, a él le interesaba la filosofía. Ajá. Pero también estaba interesado en la literatura y la poesía. Ah, ¿también? Sí. Su colección de poesía se publicó después de su muerte. Mire, usted dice, le interrumpo un minutito. Sí. Esto en Irán, pero muchas veces, ¿no? Que también hay una visión muy occidental, también cuando se mira a Irán o a Irak, y sí. siempre se lo relaciona con todos estos problemas, qué sé yo. Pero hay un pequeño detalle, que la poesía nace en Irak. ¿Ah, sí? El primer poeta de la humanidad fue iraquí. En Irak fue no donde tenía nace. Ni idea sí, eso. Ahí nace la poesía. Sí, al lado de Irán. Claro, están ahí pegaditos. Sí, sí, sí. Pero bueno, así que este muchacho le daba la poesía también. Sí, desde su adolescencia le escribía poesía mística, política y social. Oh, mezclaba todo. Sí. Tengo un fragmentito, no es muy entendible, no sé si será por la traducción. La traducción, pero supongo. Yo se los leo igual. A ver. Dice: nosotros y yo son a la vez de la razón. Se utilizan como cuerdas de obligar a la masa de los que se beben. Ni yo es, ni nosotros para encontrar. A la libre interpretación de cada uno. Los tiempos verbales son algo raro, pero igual claro. hay muchas poesías que están escritas en tiempos verbales medio mezclados. Eso está bueno, da un poco de misterio, a mí me gusta. Sí, sí, sí, creo que es algo de eso y también la traducción. Bueno, y sus obras se publicaron en tres colecciones. Una se llamó El Confidente, el otro El Decante de Amor y el tercero es Divan. Ah, pero publicó bastante. Sí, sí, colecciones. Ajá. En realidad se publicaron después de su muerte, como decíamos, uh-huh. Pero son difíciles de encontrar. Claro. Al menos yo no pude. Así que, pero me llamó mucho la atención, me gustaría saber qué decía y... ¿Qué escribía, claro? Sí. Y ahora, en su vida amorosa, no tiene ningún dato, se casó, se divorció. Nada. No encontré nada de su vida amorosa. ¿Vivió para Dios? Al parecer, no, o tenía una mujer que no tenía mucho protagonismo, porque todas las cosas al parecer las hizo solo. Y en esa zona igual las mujeres no tienen ningún protagonismo. O tenía un montón, como se solía dar, y no, tampoco tenían... Debía tener tanta, ¿para qué andar especificando? ¿Cómo? ¿Para qué andar especificando? Debía tener un montón. Sí, claro. No sé si de estos lados se encontrará literatura, poesía. Yo no conozco tanto ni es tan nombrado, digamos. No creo. Pero bueno, pasa que también por ese lado, más tirando para el lado de indio o más oriente, digamos, es muy diferente la filosofía al lado occidental, digamos. Uf, lo que se da. Sí. O sea, la quietud, la actividad, la técnica, es muy diferente lo naturalista a lo... No voy a ponerle títulos, pero es muy diferente, pero hay mucha influencia, o sea, con el yoga, con el reiki, con todas esas cosas que están popularizándose. Sí, se están occidentalizando. Y algunas veces pierden sentido. Sí. Lo digo porque a veces se las busca por el lado de la técnica únicamente. Y ay, sí, esto es místico, y listo. Pero no saben ni por qué. Claro, aparte no es técnica nada más. No. O sea, hay una filosofía re fuerte atrás de todo eso. Es que, o sea, el equilibrio, el espíritu, lo que se trata de desarrollar con ese tipo de disciplinas... La mayoría no sabe la historia que tuvo eso, o tampoco es todo tan pacífico y tan bueno, porque hubo cosas dentro de eso que tienen sus luchas, sus dolores y todo, ¿no? Es que, viene de Oriente, listo. Tampoco es tan sí. así. Bueno, pero hay una ya clásica y vieja dicotomía entre la filosofía oriental y la occidental, digamos, sí. ¿no? Lo que siempre se dice en estos casos es que, por ahí, la gran diferencia es que la filosofía occidental habla y habla y habla del ser y va y delira, pero queda todo en teoría, no pasa a la práctica. Claro. La filosofía oriental, aparte de ser mucho más vieja, sí, digamos, ¿no? Sí. De tener otro desarrollo mucho más largo, se lleva a la práctica. Entonces siempre la gran disputa. Que sí, te pueden decir, lee a Nietzsche, lee a Schopenhauer, sí, todo muy lindo, pero... Hablan y quedan los libros. Es como, no claro, se puede llevar a la práctica. Quizá la oriental está más concretizada. Claro, no sé si se dice más así. Materializada, si sí, se quiere. Sí. Y... yo creo bastante en eso, yo personalmente creo que si una lees filosofía y no te sirve a vos para tu propia vida y claro, para ponerlo en práctica, si ¿para qué la crees? Solamente lo repetís, si no utilizás realmente la mayéutica, Sócrates, no la leas. Claro, sí, hay veces que uno ha leído filósofos que se ponen a debatir sobre el ser y qué es el ser, y mil debates que no llevan a nada. Si esas preguntas no te surgen a vos, es como que lo ves muy por arriba. O eso, lo mismo cuando en la secundaria o en la facultad. Si no, realmente no te surge a vos la curiosidad, la incertidumbre existencial, no te va a servir para nada. No. Solamente lo vas a tener como un dato que otros consideran importante. Claro, tal cual. Y ahí es como que pierde un poco de sentido. Y sí, aparte después son putería y debate entre filósofos. Ah, que sí. Que uno usa una palabra, el otro usa la otra, pero están definiendo más o menos lo mismo. Eso se me aburre. Eso me mata también de las teorías, de cualquier disciplina, que sí. ¿Quién quiere tener la razón y que cambie una palabra y ya quiere hacer una teoría nueva? Claro, ¿vio? Tomátela. Eso fue una de las últimas cosas que me pasó a mí cuando andaba en la facultad. Sí, bueno, algunas cosas hay que resistir si no irse... Claro, y que me cansó eso, absolutamente. Es como que yo me hacían leer cosas más contemporáneas. Y yo digo, están diciendo, lo mismo, nada más que este le cambia al otro un concepto, una palabra. No, pero esta palabra no, es esta. Y a partir de eso, justamente como usted decía, funda una nueva teoría, supuestamente. Sí. Y terminan hablando todo lo mismo, en realidad. Sí, se olvidan del que se mató los sesos, que no durmió, que no, nada para... Claro, son... No, me respeto. This old shop in the heart. Hey, the kind of lawn cut the time. Bueno, ¿le quedó algo más de este muchachote? No, en general es eso. Y como quería poner un poco de cada parte de su vida, es que me interesaba mucho la parte esta de la literatura por el hecho de que ahí muestra también a veces bien cómo es él. Claro. Y dónde surgió. Pero bueno, siempre las acciones vienen de un interior, así que ahí nos damos cuenta de quién tiene el poder, para dónde dirige las cosas también. Y bueno, o sea, la parte más linda no se populariza, que la artística. Se populariza todo lo odio, las guerras, las matanzas. Claro, o sea, ahí podríamos encontrar muchas raíces, pero no las tenemos a nuestro alcance. Claro. Estaría bueno que llegue un poco más acá, aunque hay cosas que están más cerca y no llegan, así que... Claro, eso le iba a decir. Vamos a pretender que llegue algo a Irán. Vamos a empezar con algo un poco más chido. Claro, yo quiero conseguir, por ejemplo, un libro de Alejandra Pizarnik y no se consigue. ¿No? Se consiguen las antologías. Su poesía completa, su prosa completa, pero yo quiero libros de ella, por ejemplo. Claro. Y lo que pasa es que por ahí es lo mismo que pasa con autores que se recomiendan leer y te dicen cómo fue su vida y su teoría y no te dan algo realmente genuino del que claro. Vos puedas leer y sacar tus propias conclusiones. Entonces ahí se complica porque te queda a medias, recortes. Claro, bueno, que es lo que pasa mucho en las facultades y en las universidades. En eso estaba pensando, uno se queda por la mitad y no entiende nada. Claro, te dan fragmentos de libros como si uno pudiera entender al autor con un fragmento. O por ahí primero te dan la crítica. Ah, primero se critica y después no lo leíste, claro. Te quedas con la crítica y vos ves que todos repiten lo mismo. Exacto. Que critican a este, ni siquiera leyeron nada de qué se trata. Sí. Pero... Bueno, las instituciones, uno cae siempre ahí. Como decía Jodorowsky, las instituciones y los museos son la muerte del arte. Hay que hacer una búsqueda personal. Y sí. No queda otra. Yo en estas cuestiones siempre me canso de repetir la misma frase. ¿Cuál? Pero que es, siempre que surge el tema de la institución, me parece que es la más certera que escuché hasta el momento, que es de la de Turó, que él dice, siempre que cesa la verdad, surge una institución. Siempre que cesa la verdad, surge una institución. Sí, es, creo que lo define fantásticamente. Bueno, pero me sorprendió con el personaje que trajo hoy. Me había llamado mucho la atención, entonces primero pensé, quizás no tiene que ver con lo literario, pero... No hace falta que tenga... Como decía el otro día, quién sabe, o sea, qué persona es una obra de arte en sí. Entonces yo digo, bueno, quizá alguien que no se caratula, se etiqueta como artista, quizá lo fue para el buen lado, para el lado malo, no sé, para lo que sea. Quizá no fue bello, quizá fue atroz, pero... De eso se trata, porque el arte es la muestra del alma. Entonces, no sé la definición, pero creo que se muestra el alma en el arte. Entonces, por ahí hay que ver diferentes clases de expresiones también. Sí, está bueno. Sí, porque nosotros no lo hubiésemos traído, por ejemplo. Ni siquiera está en la efeméride, ni siquiera lo tenemos. Pero bueno, buenísimo, porque bueno yo esta temática, como le dije antes, no conozco nada. Ya estoy conociendo a poco, tampoco. De estas temáticas y de tantas otras más cercanas. Uh-huh. Que es muy, muy gracioso, que a mí siempre me resulta gracioso. De ir, por ejemplo, otro día había ido a la casa de una amiga. Sí. Y estaba, bueno, ella no sabía si fue para el mate, qué sé yo, y justo estaba el padre ahí. Entonces viene el padre, sabe que yo hago radio. Entonces sí. Siempre muy gracioso porque a uno le pasa que muchas veces dicen, che, vos que está en la radio. Como si uno que está en la radio tuviese que... Sí, como que siempre fuese igual uno que está en la radio. Claro, como que uno tendría que estar también a la vanguardia de todas las noticias y estar reinformado y esa idea sí, que sí, hay. Sí. Entonces me dice, vos que está en la radio, dice, qué sé yo, dice, ¿qué pensás, visto el quilombo que hay en España? ¿Con quién? ¿Con? ¿Qué pasó en España? Le digo, ¿cómo que no sabes? ¿Vos no estás en la radio? Sí, le digo, pero no miro televisión, no leo periódico, le digo, qué sé yo, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué tiene que haber pasado? No sé, me contó que había quilombo. Bueno, pero yo tampoco sé. Bueno, yo me enteré ahí por él. La clásica gente que TN dependiente, veo que se la pasa mirando TN, Crónica y esas cosas. Entonces, bueno, no, viste lo que pasó, le está pasando lo que nos pasó a nosotros en el 2001, no sé, que hay desempleos, que hay esto, que hay lo otro. Le digo, no, la verdad que no, ni enterado. Y sinceramente te digo, no me interesa en absoluto. No me interesó cuando pasó acá, menos cuando pasó en España, qué sé yo. Y sí, lo que pasa es que uno ya por ahí termina dependiendo de las cuestiones sociales, políticas, económicas, y queda ahí. Y la raíz de todo no está ahí, me parece. Son nombres nomás esos. Uh-huh. Entonces, si uno va a vivir preocupado de cómo está la economía y fijando, porque es un mundo aparte también. Y si vos te fijás en la gestión, a ver quién hizo esto bien, quién hizo esto mal, es como que te perdés. Si, todo el mundo que está, o sea, pensando en eso por ahí, no encuentra respuestas. Y si no, tenés que estar viendo y viendo y viendo y viendo cada vez más que no llegás a ningún lado. No sé, no es que quiera. A mí, yo me pierdo. me parece importante por ahí saber, pero no sé, no le busco yo el lado por ahí. También depende de eso, de dónde encuentra uno su camino para obrar. Y sí. Si no tiene nada que ver con eso y no puede hacer nada, entonces pierde el tiempo. Claro, a mí no me toca, no me cambia mi vida en absoluto, ni me importa, ni me interesa. Pero es una postura muy personal. Sí, tampoco la preocupación por la preocupación. Ah, no te preocupas, y vos te preocupas, pero ¿qué hacés? O sea, no, tampoco es que hay que preocuparse por todo, si no va a hacer nada. Aparte, bueno, yo a esa gente siempre le digo, pero no me entienden muchas veces. Cuando dice, no, bueno, pero hay que estar informado. Le digo, simplemente analizá la palabra informado, información. O sea, siempre la palabra in, adelante una palabra, niega lo que sigue. Uh-huh. Información, o sea, significa no formado. Uh-huh. El que está informado no está formado en nada. Pero aparte nunca terminás de informarte, si lo vamos a tomar como el... ¿Qué es la información también? Hay que claro, preguntar. ¿Hasta dónde? Si no tenés... O sea, cada paso... O sea, podés buscar el conocimiento en diferentes expresiones humanas. Uh-huh. No solo en los noticieros. Bueno, ¿sabes? Igual que esos preguntas, es obvio que existían, no sé si existen ahora, en un momento muy en boga de programas de preguntas, respuestas y esas cosas. ¡Ay, sí! ¿Qué me importa saber? Que sepa cuál es la capital de no sé dónde. ¿Para qué? Claro. O que se burlan de, bueno, no sé, de todo un tema, ¿no? Por ahí modelos. Así que no saben la capital. ¿Para qué quieres saber la claro, capital? Y te hace más sabio porque sabe la capital. Claro, si no vas a ir a hacer una... Si vas a hacer una investigación en el lugar, antropología, bueno, sí, pero si no, ¿para qué? Si no te toca en algo que a vos te interese. Exacto. No tiene sentido. Y esto tiene que ver todo, creo, con todo, ¿no? Pero también el hecho de que muchas veces se cree que la sabiduría es acumular conocimientos. Claro, no es lo mismo. Y la sabiduría es justamente llegar a la simpleza. Es primero aprender todo, para mí, digo, ¿no? Uh-huh. Es como, no, para mí, lo he leído en varias cosas, es una idea vieja. Uh-huh. Pero que la sabiduría implica acumular un montón de conocimientos para después llegar al final y desechar todos esos conocimientos. O sea, conocer para después poder sacarle lo que puedes sacar de eso y después los datos y fechas los dejar donde tienen que estar. Porque por ahí uno piensa que acumulando, es verdad, se va a hacer más sabio. Claro. Y no. O lo que llaman inteligente. ¿Quién es un alumno inteligente? Claro, bueno. El que sabe todo. Después termina la carrera. La carrera. La escuela. Uno que se sacó todas las notas y sin embargo no puede reflexionar quizá por sí solo. Exacto. Qué triste. Sí. Bueno, el pájaro. Que nos dice ahora con lo que pasó en Gaza... Lo de España fue. Bueno, tampoco, yo tampoco tengo idea de lo que pasó en Gaza. ¿Dónde es Gaza? ¿Lo sabe usted tampoco? Qué vergüenza, estamos haciendo un programa de radio. Tenemos que brindar un servicio a la comunidad. No confíen. No. Bueno, después se ríe el pájaro. qué chistoso, qué pájaro. Mire cómo no hace quedar así al descubierto, que somos unos ignorantes. Bueno, son las 4, compañeros, tenemos que ir. ¿Ya son las 4? ¿Vio? Sí, pasó rapidísimo. Pasó. Hay que irse. Volveremos mañana, como siempre, a la hora 13. Saludamos a nuestros oyentes, a los que nos escuchan en Radio Walden. Uh-huh. Que bueno, esto lo estarán escuchando mañana, jueves. Clara. Y nosotros volveremos aquí a la Estación del Sur, como siempre, a la hora 13 hasta las 16. Uh-huh. Sigue. ¿Con Lore? Con Lorena, que va a estar acá, exacto. Ahora creo que sigue todo heavy en la radio. ¿Cómo sigue todo heavy? Música. Heavy, ah, después ahora vienen los programas a la noche, claro. Ah, un cambio hubo. Va, en general no, no puedo. No, los miércoles siempre medio heavy. Yo porque no tengo ubicación de los días. Claro, sí, sí, los miércoles medio heavy la cosa. Claro, bueno. Así. Para que el que le guste, que le disfrute. Exacto. Los que se cansan de la música de este programa, ahora viene el heavy. Bueno, será hasta la próxima. No, usted vuelve el lunes. Semana próxima, sí. Bueno, muy bien. Le agradecemos a todos y bueno, hasta la próxima. Trust in me, baby. Give me time. Give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. The sea, baby, just needs time to grow. It's going stronger day by day as the price you're gonna pay. Trust in me, baby. Give me time. Please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. At the price I'm involved, gotta pay. I know what I'm ready. Ooh, ready to settle down. 'Cause I think too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying the price. Any price, any price. Life is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. My life is like a seed, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. In my heart, in my love. Don't turn your face away from it, dear. You gotta believe in it.